una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Grabado un 10 de octubre de 1983 en vivo en el Casino de París, Francia, este concierto y este disco están dedicados a la memoria de Régine Mélac, y acá se hacen presentes una gran variedad de músicos ibero y latinoamericanos que por esas fechas rondaban la escena francesa. ¿Quién era Régine Mélac? Bueno, era una gran difusora de la cultura ibero y latinoamericana, además de la música también, en Francia durante la década de años 70 e inicios de la década del 80. Se puede encontrar algunos de sus ejemplos en trabajos en algunos lados. No abunda mucho detalle de Régine Mélac, pero es importante consultar. Todos los que quieran pueden ir y buscar para interiorizarse, al que tenga interés, interiorizarse en el trabajo de Régine Mélac. Ella falleció en el año 1983 como consecuencia de un accidente automovilístico en Francia, y al momento de su fallecimiento se publicaron algunas notas de prensa que nos da a conocer algunos antecedentes de su labor, y ahí se indican que durante la década del 70 Régine comenzó un viaje por Argentina y Chile. Este disco fue editado en forma independiente en el año 1984. Conoce por ahí alguna otra edición que altera levemente la presencia de algunos registros. Este concierto es único por la cantidad de figuras de la música que se reúnen en un par de horas para dar una imagen de las vertientes que se desarrollan en la música de habla portuguesa y de habla castellana, como Daniel Biglietti, Gilberto Gismonti, Pájaro Canzani, Paco Ibáñez, Ángel Parra y un montón más. Escucharemos de este disco en homenaje a la artista mencionada, al Cuarteto Cedrón, en su canción A Lola María. El Cuarteto Cedrón. Thank you. Diferentes. Días de cantantes de jazz en este Mundos Diferentes. Hoy les invito a escuchar una voz universalmente conocida, una voz suave, melosa, aterciopelada, Nat King Cole. Sin duda, el rey entre los crooners de la época, años 50, grabó varios temas en español, aun cuando no hablaba absolutamente nada de español, pero grabó versiones inolvidables de Quizás, Quizás, Quizás, Cachito, Perfidia y, por sobre todo, por lo menos para mí, la recordada Ansiedad. Gran, gran, gran canción. Y seguramente, si ustedes la han escuchado y la recuerdan, esa voz es, casi diría, inolvidable. Suena el primer compás, se escucha la voz y uno ya reconoce ese acento americano cantando en español y aquella melodía que entra, entra, entra y permanece. Nat King Cole. Dicen por ahí que el joven Nat King Cole se convirtió en un pianista de jazz cuando tenía por ahí 16 años. Tenía un estilo y un swing elegante, ligero, y fue, dicen, el inventor de la idea del trío de jazz compuesto de piano, contrabajo y guitarra, fórmula largamente repetida por algunos jazzistas, entre ellos el gran pianista Bill Evans, que por allá por mediados de los 60 retomó esta idea del trío de jazz. En 1939 formó su trío Los Swingster junto al guitarrista Oscar Moore y al contrabajista Wesley Prine. Ya por mediados de los 50 dejan de lado definitivamente a su trío de jazz y va hacia una música algo más comercial cuando sus cifras de ventas de discos, de audiencias y de popularidad aumentaban exponencialmente para él, pero particularmente para la compañía discográfica en la cual grababa, la Columbia Records. Voy a invitarles, como digo en estos días, a entrecerrar los ojos, a escuchar esta canción que se llama Nature Boy. Es una canción de esa primera época de Nat King Cole. La grabó en 1948, fue un gran éxito y desde entonces esta canción en su interpretación se convirtió en un estándar tanto del pop como del jazz, que ha sido interpretado por innumerables intérpretes. Cuenta la historia de una persona extraña y encantadora que viajó muy lejos solo para aprender que lo más importante de la vida es amar y ser amado. Nat King Cole, Nature Boy. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way. And while we spoke of many things, fools and kings, this he said to me: the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return. Diferentes.